Una historia marcada por el paso del tiempo, que lo va cambiando todo, la de un tatú apasionado por la música. En un pueblito que también fue cambiando. Era el tatú más viejo del que se supiera. Hasta su nombre propio se fue con el tiempo. Todos se referían a él como viejito o el abuelo. Viejito guarda una pasión. La música es su pan de cada día. Cuando joven solía él acercarse a la casa del músico del pueblo. Permanecía allí horas enteras, escuchando los bombos y las quenas, guitarras, el charango, el acordeón, los sicus, las zampoñas y las cajas, que sonaban con el ritmo ancestral. Nunca supo explicar lo que sentía, como una hojita de árbol con el viento. Lo sacudían esas vibraciones, las melodías viejas y las nuevas. Y allí su corazón estaba pleno. Un tatú apasionado por la música, que llegaba hasta el pueblo buscando melodías. Y cuando, con el tiempo, su cuerpo perdió fuerzas y ya no pudo hacerlo, permaneció en el monte y soñaba con ellas. Pensaba en sus amigos, en su compañera, que habían ido partiendo. Llegar a viejo tenía sus cosas. Calles del pueblo cambian ahora, son de asfalto. Los vehículos circulan cada vez más rápido. Viejito no contaba ya con la velocidad y astucia para acercarse hasta el poblado. Permanecía entonces en su monte. Cada día recibía visitas, jovencitos llegaban a escucharlo, nosotros los amigos de su edad habían ido partiendo de este mundo. Al contemplar la caída del sol, pensaba siempre en ellos y en Rosita. Una de esas tardes se sintió cansado, así que temprano cerró su ronda de mates y recuerdos y fue a acostarse, pleno y en paz. Agradeció y pidió, como cada noche, que sus sueños se llenaran de música. Grande fue su sorpresa al despertar. Ya no existían dolores ni cansancio. Entonces comprendió que había ocurrido. Había dejado atrás su viejo cuerpo. Su espíritu tomó un nuevo destino. Habitaba ahora un gran bombo legüero. Mas no terminó allí esta historia. Observó a su alrededor y en los sicus, las quenas y zampoñas reconoció las almas de sus viejos amigos. Vio entonces la guitarra en el centro de la sala. Era Rosita. Quedaron todos juntos, para siempre, vibrando en un único espíritu.